Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos a todos los oyentes. Soy Rodrigo. Y yo, Elena. Estamos ahora mismo aquí, en Radio Alhama en internet. Sí, para comentar una noticia importante, sobre todo para las familias de Alhama, que hemos visto en alhama.com. Eso es. Se trata de la apertura de inscripciones para la Escuela de Verano 2025, aquí en Alhama de Granada. Una opción estupenda, la verdad, para los peques durante el mes de julio. Pues sí, vamos a contaros los detalles clave, ¿no? Para que nadie se quede sin plaza, que es lo importante. Exacto. A ver, lo primero es para quién es, el público. Pues mira, va dirigido a niños y niñas de 3 a 14 años. Ah, de 3 a 14, es un rango bastante amplio, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Cubre desde infantil hasta, bueno, casi la adolescencia. Sugiero que tendrán actividades bien diferenciadas por edad, supongo. Claro, es lógico. ¿Y las fechas y horarios? Pues operará durante todo el mes de julio, del 1 al 31. Todo el mes. Sí, y el horario, fíjate, de 8 de la mañana a 14, a las 2 del mediodía. Oye, pues ese horario está genial para la conciliación familiar y laboral, ¿no? 6 horitas diarias. Claro, coincide con buena parte de la jornada de trabajo. Es un punto muy a favor, la verdad. Y además, he visto que no es una iniciativa aislada. No, no. Está hecha en colaboración con el CEIP, el cole, vamos. Ajá, el Cervantes. Y también con el AMPA La Joya, la Asociación de Madres y Padres. Que colaboren el colegio y el AMPA, eso siempre es buena señal. Le da como más solidez, ¿no? Sí, implica a la comunidad educativa directamente. Muy bien pensado. Bueno, y vayamos a lo que seguro más interesa a los niños. ¿Qué van a hacer allí? Las actividades. Pues la oferta es muy variada, ¿eh? Hablan de juegos, gimcanas, talleres de manualidades. Lo típico que les encanta. Claro, pero también multideporte, excursiones. O sea que no van a parar quietos. No, no. Suena muy activo. Y añaden psicomotricidad, que para los más peques es fundamental. Cierto. También torneos, que fomentan el espíritu deportivo. Y ¡fuf! Actividades acuáticas. Hombre, en julio. Eso no puede faltar, desde luego. Y un detalle importante, todo coordinado por monitores especializados. Eso es clave. Por la seguridad y por la calidad de las actividades, claro. Exacto. No es solo entretenimiento. Se nota que hay un objetivo detrás. Sí, dicen que buscan ofrecer un verano activo, creativo y enriquecedor. O sea, no solo es pasar el rato. Para nada. Es diversión, sí, pero también aprendizaje lúdico, socialización, todo en un entorno seguro. Importante eso. Y mencionan valores también, ¿verdad? Fomento del compañerismo, la cooperación, la autonomía y el respeto. Crear un ambiente inclusivo. O sea que es una formación bastante integral, más allá de las manualidades o los juegos. Eso parece. Una experiencia completa. Vale, muy interesante. Pero vamos a lo práctico. El bolsillo. ¿Las tarifas? A ver, las tarifas. Lo han estructurado por semanas. Si apuntas a un niño una semana, son 30 euros. ¿30 euros una semana? Dos semanas, pues 60 euros. Tres semanas, 90 euros. Va subiendo de 30 en 30. Eso es. Pero si optas por el mes completo, las cuatro semanas de julio, el precio total es de 100 euros. Ah, o sea que el mes completo sale un poco más económico, proporcionalmente. 100 euros por todo julio de 8 a 2. Sí, la verdad es que, considerando el horario y que hay monitores especializados, no parece un precio elevado. No, está bastante ajustado. ¿Y había algo para familias con varios hijos? Sí, un detallito. Hay un descuento de 5 euros por cada hermano que se inscriba. Bueno, 5 euros menos por hermano. Algo es algo. Ayuda un poco. Es un gesto, sí. Muestra cierta sensibilidad. Vale. ¿Y cómo se apunta la gente? ¿La inscripción? Pues el plazo ya está abierto. Pero ojo, hay fecha límite. El 27 de junio. El 27 de junio. Pues queda ya poquito tiempo, ¿eh? Hay que decidirse. Sí, no hay que dormirse. Y el método es súper sencillo, la verdad. ¿Ah, sí? Simplemente hay que enviar un mensaje de WhatsApp a un número de teléfono. Un WhatsApp. ¡Qué fácil! Sí, al 651-33-0244. Mandas un WhatsApp y listo. Perfecto. 651-33-0244. Apuntado. Pero, y esto es importante, hay una advertencia. ¿Cuál? Las plazas son limitadas. Ah, claro. Como suele pasar con estas cosas cuando tienen buena pinta. Exacto. Así que la recomendación es clara. Inscribirse pronto. No esperar al último día, porque igual te quedas fuera. Pues sí. Mejor asegurar la plaza cuanto antes. Desde luego. Entonces, resumiendo un poco, tenemos una escuela de verano en Alhama para niños de 3 a 14 años, todo julio, con un horario muy bueno para conciliar, con actividades variadas y formativas, valores incluidos, monitores especializados, un precio bastante razonable, con descuentillo para hermanos, y una inscripción fácil por WhatsApp, pero con plazas limitadas y fecha tope el 27 de junio. Creo que ha quedado bastante claro. Una iniciativa que, la verdad, reafirma el compromiso de Alhama con la educación, el bienestar de los niños y el apoyo a las familias. Totalmente. Es una oportunidad para que los chavales tengan un verano, pues eso, inolvidable, combinando diversión y aprendizaje. Y deja pensando, ¿verdad?, más allá de la solución práctica del verano. Sí. ¿Cómo influyen a largo plazo estas experiencias, estos programas que mezclan ocio y aprendizaje fuera del cole, en el desarrollo social, personal, de los niños? Es una buena reflexión, ¿sí? Para darle una vuelta. Ahí queda. Bueno, pues hasta aquí la información sobre la Escuela de Verano 2025. Nosotros seguimos aquí preparando más contenidos y acercando la actualidad de Alhama. Al otro lado del cristal en el control ha estado Juan Cabezas, pendiente de que todo suene bien. Hasta la próxima. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en Internet. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.